Dime, beba, ¿qué te pasó? Que lo nuestro murió. Me dejaste solo y vacío, con el corazón negro. Dime, bebé, ¿qué te pasó? Que lo nuestro murió. Me dejaste solo y vacío, con el corazón negro. Para la discoteca hoy yo me voy a joder. Fumar, beber, ¿y qué? Aunque no es lo mismo si no estás aquí, mujer. Perreándola a usted. Y le meto como es. Dime más si tú me quieres. ¿Cuánto del 1 al 10? Me habla y yo le respondo, baby, voy llegando a London. Se acabó el tiempo, nos vemos pronto. Con todo esto de la gira, tú te pones atrevida. No ando jugando, no es mentira. Baby, tienes que creerme. ¿Acaso no te acuerdas cuando te comía? Ah, en la nave tu volumen. Yo te estuve picando encima. Ah, y te llamo a hacerlo, cógelo. No te miento que te extraño. Cuando la hacíamos en el baño y cumplíamos los años. Estaba tu cumpleaños y ahora todo está en vano. Pero de a poco yo estoy bacano. Mejorando, de a poco esta soledad. Al mal tiempo, buena cara. No me importa lo que digan los demás. La tormenta pronto pasará. Dime, beba, ¿qué te pasó? Que lo nuestro murió. Me dejaste solo y vacío, con el corazón negro. Dime, bebé, ¿qué te pasó? Que lo nuestro murió. Me dejaste solo y vacío, con el corazón negro. Para la discoteca hoy yo me voy a joder. Aunque no es lo mismo si no estás aquí, mujer. Más que suena, pa' que sepa, matando con el Rillian, los controles.